Hola, bienvenidos al programa número 25 de Discola, el cuarto de este programa, titulado La normalidad era el problema. Desde Radio Malva Libre y Libertaria, emitiendo por el 104.9 de la FM en los programas marítimos de Valencia. Reponemos la madrugada del miércoles al jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Salta Pinto y Radio Pra de Nava de Asturias. Un saludo a esa gente de Pinto y a esa gente de Asturias. En el programa de hoy vamos a hablar de varias cosas. Primero, se están difundiendo muchas noticias por ahí, que si el coronavirus está fabricado en un laboratorio. Yo siempre he creído que la única conspiración que hay, o por lo menos la más gorda, es el capitalismo. Entonces, cualquier tipo de conspiranoias o esas historias, pues no me interesa lo más mínimo. También creo que gobierno e incompetencia, al menos en este país, es una redundancia. Entonces aquí, pues a grandes problemas, en vez de grandes soluciones, pues nos encontramos con problemas más gordos. Sí que creo en la autogestión de la salud y que hay muchos métodos tradicionales que la medicina tradicional intenta callar y que, sin embargo, funcionan. Ahí están esas plantas que ahora nos pueden ayudar también. La semana pasada hablábamos del lechero africano, Synademion Granti, la planta de la vida, una planta que conozco personalmente, que he utilizado y que sé que funciona contra el cáncer y contra enfermedades muy graves. También hablábamos de las infusiones de diente de león, de Artemisa annua. Es muy importante cómo te cuides, cómo te alimentes, cómo refuerces tu salud. Y bueno, yo lo que recomiendo aquí son únicamente mis experiencias. Cada uno tiene su cuerpo diferente y los alimentos y medicinas, por muy naturales que sean, funcionan de una manera diferente en cada uno de nosotros. Por eso ahora es más importante que nunca que nos conozcamos a nosotros mismos y nos cuidemos. Otra cosa muy interesante que he podido leer esta semana y es que el coronavirus se transmite más en ambientes secos. Ahí podemos comprobar en qué regiones, en qué países, en qué lugares es así, y la verdad es que coincide. Esa garganta seca, esa sequedad facilita que el coronavirus entre en nuestro cuerpo. Eso también explica por qué es bueno tomar infusiones y líquidos calientes. Tanto Josep Pamies como desde otros sitios está recomendando la utilización del MMS y el CDS. A mí personalmente algo que se llama milagroso, que tiene milagroso en el nombre, pues no me merece mucha confianza. Es básicamente un tipo de lejía que puede ser que nos limpie y que nos ayude, pero no lo sé, yo no lo desconozco. Sin embargo, la plata coloidal sí que la conozco y creo que es algo que se ha utilizado como medicamento y como manera de protegerse contra virus y contra enfermedades, que es simplemente átomos de plata en agua destilada. Para hacerlo pues se hace la típica electrólisis, esa que hacíamos en el colegio, de hacer pasar electricidad a través de dos polos sumergidos en el agua. Y esos polos son de plata. Para hacerla tiene que ser plata pura, porque cualquier impureza puede dar problemas. Yo la he probado en varias ocasiones y la estoy tomando y la verdad es que va bastante bien. Las propiedades bactericidas del metal de plata son conocidas desde la antigüedad, como se puede observar en la historia de la medicina a través de los siglos. En la vida doméstica, estas propiedades antisépticas se traducían de manera práctica, pues los mesopotámicos, los griegos, los romanos utilizaban recipientes de plata para servir las bebidas destinadas a los soberanos y aristócratas. Y la plata del recipiente aseptizaba los líquidos contenidos, matando así bacterias y microorganismos patógenos. Los utensilios de mesa, tenedores y cucharas también eran de plata por razones de higiene y asepsia. Una tradición que se perpetúa hasta hoy en día. Los coloides y nanopartículas de plata, bactericidas naturales, esterilizaban de cierta forma los líquidos y la comida servidas en los utensilios de plata. Pues por eso también viene lo de la sangre azul, cuando con los monarcas. Es como cuando tomaban mucha plata, cuando tomas mucha plata coloidal, uno de los síntomas es que se te pone la piel azul. Entonces de ahí viene eso de la sangre azul de los reyes. Pero vamos, para que se te ponga la sangre azul tienes que tomar mucha. Oh. Por otra parte, también se pueden escuchar diferentes opiniones, como que esto va a significar el final del capitalismo y que es lo que le hace falta al planeta y todo ese rollo. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es ecofascismo y no creo que después de todo esto sea un mundo maravilloso. Si no lo hemos currado antes y ahora, no creo que las cosas sean muy bonitas después, sino más bien todo lo contrario. Pues eso, el gobierno no lo está haciendo nada bien, pero también hay que recordar que las fuerzas vivas están intentando echarlo abajo. Y si esto no nos gusta mucho, pues imaginaros un gobierno en manos de un militar o del jefe del Estado Mayor o cualquiera de esas historias que se les puede ocurrir. De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Que li volen al meu fill? El fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben com promes n'estava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Dies ha que parla poc i cada nit s'agitava. Li venia un tremoló, també en un truc a Trentalba. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina el finestral, darrere xiscla la mare. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant es mort, no es mort d'un truc a Trenc d'Alba. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Escuchábamos Que volen aquesta gent, de María del Mar Bonet. ¿Qué quiere esta gente que llama de madrugada? Y bueno, en un intento de ser más positivos, el programa de hoy va a tener una estructura diferente. Os voy a dar un poco la brasa al principio y la segunda parte, más larga, haremos como una sesión de static dance, es decir, una sesión para que bailes. Porque bailar es muy bueno y muy saludable, y en estos momentos no solo tenemos que mantenernos con una salud en nuestro cuerpo, sino en nuestras cabezas. Es muy importante ocupar nuestro tiempo en cosas que nos resulten agradables y que sean beneficiosas para nosotros mismos. Y bailar es una de ellas. Y bueno, otro punto importante es no entrar en pánico y controlar la ansiedad que nos puede producir el no saber cuándo vamos a salir de aquí. En mi caso, también en mi experiencia, yo decidí encerrarme antes de que nos obligasen a ello, y saldré cuando yo lo decida, aunque probablemente si no es legal salir eso me cause algún problema. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que no tengo la ansiedad de que no sé cuándo voy a salir de aquí. Yo saldré de aquí cuando lo considere seguro. Pero entiendo que mucha gente pueda encontrarse en momentos difíciles y estarlo pasando bastante mal ahora. Por eso también creo que es importante no solo cómo nos alimentamos nuestro cuerpo, sino cómo alimentamos nuestro cerebro. Las noticias que leemos, que compartimos, todo eso es algo que nos está alimentando también, y a veces nos puede alimentar de miedo o de pánico, y entonces hay que... Y vamos a leer un artículo que me ha gustado especialmente de los que he leído esta semana, que se titula Causalidad de la pandemia, cualidad de la catástrofe, escrito por Ángel Luis Lara. Resumiendo un poco, pues empieza en el 2016 y nos cuenta que los lechones de las granjas de la provincia de Guangdong, en el sur de China, comenzaron a enfermar con el virus de la diarrea epidémica porcina. y al poco tiempo se dieron cuenta de que no era lo mismo. Y entonces lo llamaron síndrome de diarrea aguda porcina, SAD-CoV. Y esto mató a 24.000 lechones hasta mayo de 2017. En enero de 2017, en pleno desarrollo de la pandemia porcina que asolaba la región de Guangdong, varios investigadores en virología de Estados Unidos publicaron un estudio en la revista científica Virus Evolution que señalaba a los murciélagos como la mayor reserva animal de coronavirus en el mundo. ¿Cómo una epidemia porcina había podido ser desatada por los murciélagos? ¿Qué tienen que ver los cerdos con estos pequeños animales alados? La respuesta llegó un año más tarde, cuando un grupo de investigadores chinos publicó un informe en la revista Nature en el que, además de señalar a su país como un foco destacado en la aparición de nuevos virus y enfatizar la alta posibilidad de su transmisión a los seres humanos, apuntaban que el incremento de las macrogranjas de ganado había alterado los nichos de vida de los murciélagos. Además, el estudio puso de manifiesto que la ganadería industrial intensiva ha incrementado las posibilidades de contacto entre la fauna salvaje y el ganado, disparando el riesgo de transmisión de enfermedades originadas por animales salvajes, cuyos hábitats se están viendo dramáticamente afectados por la deforestación. En 2004, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como la FAO por sus siglas en inglés, señalaron el incremento de la demanda de proteína animal y la intensificación de su producción industrial como principales causas de la aparición y propagación de nuevas enfermedades zoonóticas desconocidas, es decir, nuevas patologías transmitidas por animales a los seres humanos, dos años antes. La Organización por el Bienestar de los Animales, Compassion in World Farming, había publicado un interesante informe al respecto. Para su elaboración, la entidad británica utilizó los datos del Banco Mundial y la ONU sobre la industria ganadera que fueron cruzados con informes acerca de las enfermedades transmitidas a través del ciclo mundial de producción de alimentos. Esto concluyó que la llamada revolución ganadera, es decir, la imposición del modelo industrial de la ganadería intensiva ligado a las macrogranjas, estaba generando un incremento global de las infecciones resistentes a los antibióticos, así como arruinando a los pequeños granjeros locales y promoviendo el crecimiento de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos de origen animal. A pesar de los datos y las llamadas de atención, nada se ha hecho para frenar el desarrollo de la ganadería industrial intensiva. En la actualidad, China y Australia concentran el mayor número de macrogranjas del mundo. El gigante asiático, la población de ganado prácticamente se triplicó entre 1980 y 2010. China es el productor ganadero más importante del mundo, concentrando en su territorio el mayor número de landless systems, sistemas sin tierra, macroexplotaciones ganaderas en las que se hacinan miles de animales en espacios cerrados. En 1980, solamente un 2,5% del ganado existente en China se criaba en este tipo de granjas, mientras que en 2010 ya abarcaba el 56%. China es la maquila del mundo. Solo la Mutaijin City Mega Farm, una macrogranja situada en el noreste de China que alberga a 100.000 vacas, cuya carne y leche se destinan al mercado ruso, es 50 veces más grande que la mayor granja de vacuno de la Unión Europea. Las epidemias son producto de la urbanización. Cuando hace alrededor de 5.000 años los seres humanos comenzaron a agruparse en ciudades con densidad poblacional, las infecciones lograron afectar simultáneamente a grandes cantidades de personas y sus efectos mortales se multiplicaron. El peligro de pandemias, como la que nos afecta en la actualidad, surgió cuando el proceso de urbanización de la población se hizo global. Si aplicamos este razonamiento a la evolución de la producción ganadera en el mundo, las conclusiones son realmente inquietantes. En el espacio de 50 años, la ganadería industrial ha urbanizado a una población animal que previamente se distribuía entre pequeñas y medianas granjas familiares. Las condiciones de hacinamiento de dicha población en macrogranjas convierten a cada animal en una suerte de potencial laboratorio de mutaciones víricas susceptibles de provocar nuevas enfermedades y epidemias. Esta situación es todavía más inquietante si consideramos que la población global de ganado es casi tres veces más grande que la de seres humanos. En las últimas décadas, algunos de los brotes víricos con mayor impacto se han producido por infecciones que, cruzando la barrera de las especies, han tenido su origen en las explotaciones intensivas de ganadería. Michael Greger, investigador estadounidense de salud pública y autor del libro Bird Flu, A Virus of Our Own Hatching, gripe aviar, un virus de nuestra propia incubación, explica que antes de la domesticación de pájaros hace 2.500 años, la gripe humana seguramente no existía,

antes a que el origen exacto del COVID-19 no está del todo claro, señalándose como posible causa del brote vírico tanto a los cerdos de las macrogranjas como al consumo de animales salvajes, esta segunda hipótesis no nos aleja de los efectos directos de la producción agropecuaria intensiva. La razón es sencilla. La industria ganadera es responsable de la epidemia de gripe porcina africana que asoló las granjas chinas de cerdos el pasado año. Según Christine McCracken, una analista en proteína animal de la multinacional financiera holandesa Rabobank, la producción china de carne de cerdo podría haber caído un 50% al final del año pasado. Considerando que, al menos antes de la pandemia de la gripe porcina africana en 2019, la mitad de los cerdos que existen en el mundo se criaban en China. Las consecuencias para la oferta de carne porcina están resultando dramáticas, particularmente en el mercado asiático. Es precisamente esta drástica disminución de la oferta de carne de cerdo la que habría motivado un aumento de la demanda de proteína animal proveniente de la fauna salvaje, una de las especialidades del mercado de la ciudad de Wuhan, que algunos investigadores han señalado como el epicentro del brote del COVID-19. Pues eso, granjas y producción intensiva de proteína animal, que eso es una bomba de relojería. En realidad, las granjas, según están hacinados los animales, es un criadero de virus y de enfermedades que intentan contener con antibióticos que luego te comes, bueno, se lo comen los carnívoros cuando se comen la carne del animal. Se comen las enfermedades, se comen los antibióticos y de lo que nos habla este artículo de Ángel Luis Lara es de que esto no es un hecho aislado, de que esto va a volver a ocurrir, porque es eso, las macrogranjas para empezar son el caldo de cultivo de un montón de enfermedades que en realidad para encontrar una solución a este problema habría que acabar con todo ese hacinamiento de animales y bueno, pues el que quiera comer carne, pues que se encuentre la manera de comerla o como la comían nuestros padres, nuestros abuelos, una vez a la semana o una vez al mes o de vez en cuando, con animales saludables, no con esta producción a bajo coste de proteína animal que pues está causando un montón de problemas, no solo este sanitario, sino problemas de contaminación de los acuíferos, de la cantidad de tierra que tiene que ser dedicada para cultivar grano para que coman esos animales, etcétera, etcétera, deforestación, o sea, el listado es interminable. Joy Piano Smith se marcó en 1957 el tema que vamos a escuchar ahora, la pulmonía rockera y la gripe del boogie boogie. I'm on the street. La acción de un ser microscópico no solo está consiguiendo llevarnos también al alma, además ha abierto una ventana por la que respiramos la evidencia de aquello que no queríamos ver. Con cada cuerpo que toca y enferma, el virus clama porque tracemos la línea de continuidad entre su origen y la cualidad de un modo de vida que cada vez más incompatible con la vida misma. En este sentido, por paradójico que resulte, enfrentamos un patógeno dolorosamente virtuoso. Su movilidad etérea va poniendo al descubierto todas las violencias estructurales y las catástrofes cotidianas allí donde se producen, es decir, por todas partes. En el imaginario colectivo comienza a calar una racionalidad de orden bélico. Estamos en guerra contra un coronavirus. Tal vez sea más acertado pensar que es una formación social catastrófica la que está en guerra contra nosotros desde hace ya demasiado tiempo. En el curso de la pandemia, las autoridades políticas y científicas nos señalan a las personas como el agente más decisivo para detener el contagio. Nuestro confinamiento es entendido en estos días como el más vital ejercicio de ciudadanía. Sin embargo, necesitamos ser capaces de llevarlo más lejos. Si el encierro ha congelado la normalidad de nuestras inercias y nuestros automatismos, aprovechemos el tiempo detenido para preguntarnos acerca de ellos. No hay normalidad a la que regresar cuando aquello que habíamos normalizado ayer nos ha llevado a esto que hoy tenemos. El problema que enfrentamos no es solo el capitalismo en sí, es también el capitalismo en mí. Ojalá el deseo de vivir nos haga capaces de la creatividad y la determinación para construir colectivamente el exorcismo que necesitamos. Eso, inevitablemente, nos toca a la gente común. Por la historia sabemos que los gobernantes y poderosos se afanarán en intentar lo contrario. No dejemos que nos enfrenten, nos enemisten o nos dividan. No permitamos que, amparados una vez más en el lenguaje de la crisis, nos impongan la restauración intacta de la estructura de la propia catástrofe. Pese a que aparentemente el confinamiento nos ha aislado a los unos de los otros, lo estamos viviendo juntos. También en eso el virus se muestra paradójico. Nos sitúa en un plano de relativa igualdad. De algún modo, rescata de nuestra desmemoria el concepto de género humano y la noción de bien común. Tal vez los hilos éticos más valiosos con los que comenzar a tejer un modo de vida otro y otra sensibilidad. Y bueno, para terminar, me callo y os pongo un poco de música. Esto sería una pequeña muestra de lo que sería una sesión de Static Dance. Static Dance son mucho más largas las sesiones, es como un baile libre, digamos. Son sesiones en las que la música y el baile, sin más, entonces allá vamos. Olvídate de todo lo demás, sube el volumen todo lo que puedas y estírate un poco, estira los músculos. Y escucha la música y siéntela como hace que tu cuerpo se mueve libremente. chant of a woman. Help me, O Father, with your words of wisdom. This is a chant of a woman. We've always seen. Don't put it with them on your mash up the show. Girl, you know you're wicked and bad when you roll. I hit you in my G on carpet. I told them all to be on.

Thank you. hemos escuchado Aleluya de Luis Eduardo Aute, Rocking Pneumonia and the Boogie Boogie Flu de Huawei Piano Smith, Que Volen Aquesta Gent de María del Mar Bonet, Curandera Curando de Paloma del Cerro, Feature Miss Bolivia, y luego en la sesión de Static, Chan of a Poor Man de Leftil, Sop Balma Feature Trita and Taiwan MC, DJ Sonnet Feature Fit Bomba Stereo, Nighttime Super Pendejos Remix, Quantic Soul Club y Sex Pistol Good Side the Queen en la versión de Neil Barnes del 2002 de Remix. Los fondos mientras la locución eran de el soundtrack de la película Walker, compuesto por Joe Strummer en 1987. Recomiendo ver esa película. Hasta la semana que viene.